Consultorio del doctor Vallacé, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, che? ¿Yo? Para, No, no es acá es como hola, que es no, hola, ¿cómo hola. estás? Bueno, estaba mejor de otra manera. No. Consultorio del doctor Vallacé, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, che? ¿Yo? ¿Yo? Muy pegado. Consultorio del doctor Vallacé, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo era? ¡Hola! ¿Y por qué? Porque lo ¡Hola! reconoció. Ah, ¿y por qué el hola este, boludo? ¿Por qué? Dale, Bueno, boludo, lo no la, listo. el segundo no va, boludo. ¡Sí! El primero no va. Consultorio del doctor Vallacé, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, che? ¿Yo? Acá ando, ¿viste? Nah, ¿en serio? No te la puedo, no te la puedo, no. Ok, bueno. Bueno, dale. Dale, sí, ¿a las 6? Sí, bueno, bueno, listo. Besito, chau. En el medio hizo una aparición estelar. Andrés, hablaste como vos. Era muy Sin tarde, ningún amigo. tipo de voz. Bueno, ya fue, ya queda, ¿no? Y si no le meto. Muy bueno. Bueno, dale de vuelta. Era bueno, dale, ¿no? No, es un quilombo Desde para el culo. nada. Gertrudis, bien. La grasada. Está bueno porque te sorprende, ¿viste? Espera, Gladys, vino alguien. Ah, no, porque es no, el que sí, abre yo chup. directamente voy. Gertrudis, vieja del orto, ¿cómo le va? Digo que usted tenía un problema. No voy a poder, boludo.